El mar y la serpiente, de Paula Bombara. ¿Será posible? ¿Para qué quieren las vacunas, los certificados de la vacuna para ir de viaje egresados? Si nos vamos a Córdoba, el otro día lo saqué para llevarlo y me lo olvidé. Mamá, y lo debo haber guardado y yo no sé dónde más buscarlo. Y todavía no estudié para la prueba. Eso mejor ni se lo digo, me va a matar. ¿Qué encuentro, ma? ¿Revisaste en mi bolso? Sí. ¿En el cajón de mi mesita de luz? Sí. ¿En el sobre donde tengo los documentos? Ah, no, ahí no me fijé. Fíjate. ¿Y esto? El nombre de papá. Politraumatismo, enero de 76. ¿Defunción cómo? ¿Cómo defunción? ¿No era que estaba desaparecido? Otra mentira. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? No grites, ya voy. Este certificado de defunción. Ya estoy acá, no grites más. Dice que murió de politraumatismo. Es probable. Lee ahí. A confirmar, confirmar que... ¿Qué? Es falso. ¿Cómo falso? Bueno, no, en realidad no es falso. Es un documento legal, la clase de legalidad que existía en la dictadura.